Prendo. Meet the Orphans. Toma uno. Te toca. Yo aprendí a no insistir cuando las puertas se me cierran, ni tenerle miedo a ningún hombre encima de la tierra. Menos la Jota y Pacho siempre están diciendo: coño, Kendo, no te desenfoques con los chavos y las perras. Tú vas a ser gigante y nadie va a ponerte el viejo. Le damos fuego a todo el mundo y formamos 30 guerras. Está cabrón, pero yo siempre los cuido. Cuando salgo de los parties, llego a casa y me tranco en la alcoba. En mi cama se acuesta la fama y mi vida sigue igual de sola. En mis hombros siento como si cargara el mundo y me derrumbo con los panas que se fueron como olas. Como Broco, como Obi, como Yoba, uno siente que se ahoga y vuelve y llora por el impacto de la despedida. Pero en el barrio siempre hablamos de ellos y ellos como que recobran vida. Tranquilo, voy pa'lante. Quien cante, encima, mi misión la cima. Mantendré el enfoque, no perder el toque. Hable con el duro, que me bendiga. Con la frente en alto, la calle encima. No creo en el fracaso, me crié en la esquina. Subo paso a paso, rodeado de envidia. Ya no tiene caso, me llegó mi día. Hice una promesa con Jehová en cambio de ser una estrella. No pienso morirme sin haber dejado un par de huellas. Por ejemplo, mamá murió de sida, cruzó por la vida y ni en su propio barrio ya se acuerdan de ella. Me hice famoso y por si me escuchara todos los días hablando en el cuarto, dejo abierta la ventana y le digo: me siento cabrón cuando dicen ese es el hijo de Diana. Por años esperé sentado en la parada que pasara el tren. Llego, me monté y aunque a veces no sé qué hacer, me pongo a escribir cosas de mí. Bueno, las que puedo hablar, ya está claro que llegué y nadie me puede bajar. Tranquilo, voy pa'lante, cante quien cante. Ven encima, mi misión la cima. Mantendré el enfoque, no perder el toque. Hable con el duro, que me bendiga. Con la frente en alto, la calle encima. No creo en el fracaso, me crié en la esquina. Subo paso a paso, rodeado de envidia. Ya no tiene caso, me llegó mi día. Hablando con la Jota, le digo: escrito tantos temas pa' tantos cantantes que a veces pienso que no me saldrá otra. Luyan, yo tiro y tú te encargas de montar. Lo que sea va a sonar cabrón. En mi liga de escritor imposible fallar. Tranquilo, voy pa'lante, cante quien cante. Viendo que por encima, mi misión la cima. El recurso a la organización, que no perder el toque. Hable con el duro, pa' que me bendiga. Con la frente en alto, la calle encima. No creo en fracaso, me crié en la esquina. Encima va a ser paso a paso. Pacientemente por el mío, hasta que llegó con mucha humildad. Kendo Capone, el rey de Orphans. Me da mucha pena saber que aquí falten gente, gente que en verdad merecían estar aquí para que presenciaran todo esto que está ocurriendo. Ya es definitivo, llegó mi momento. Colegas del género, mi espacio, o vamos a guerrear. Luyan, JM, Marco G, Alcaeda 5, Mando Cach, la bóveda. Estamos comandando la calle.